es Gedeón y vimos su llamamiento, un llamamiento bastante único y cómo el Señor, antes de prepararlo, antes de llamarlo, primero trata con el pueblo, mandando un profeta, exhortándoles acerca de dónde estaba todo su fracaso, y era respecto a la idolatría a la cual ellos habían entregado. Pero el Señor ya en sus manos y en sus propósitos estaba trabajando con Gedeón. Y ahora vamos al capítulo 7, en donde nos va a narrar cómo el Señor lo comienza a usar. Así que vamos a leer solamente los primeros versículos. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 solamente. Siga con su vista. Levantándose pues de mañana, Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del campamento 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Esta mañana, hermanos, quiero compartir este mensaje que he titulado El misterioso poder de la debilidad. Si hay algo que hemos observado una y otra vez respecto al libro de Jueces, es la manera tan impredecible que Dios ha levantado líderes para poder salvar al pueblo de opresión enemiga. Y los personajes que Dios ha utilizado no son las personas más favoritas del pueblo. Son personas con debilidades muy resaltantes. Son personas con algunas deficiencias en su carácter y también personas que quizá no imaginaría el pueblo que Dios haría algo a través de ellos. Pero quiero proponer esta mañana, porque el poder de Dios se muestra en la debilidad, es necesario vivir en humildad y en fe ante sus impredecibles elecciones. ¿De qué forma el poder de Dios se muestra en la debilidad? Y vamos a ver solamente dos puntos esta mañana de cómo el poder de Dios es manifestado a través de la debilidad. Primeramente, mediante la elección de medios deficientes. Dios quiere enseñar a su pueblo que sólo Él y únicamente Él merece la gloria. Un autor menciona estas palabras: la naturaleza humana es tal que si existe la más pequeña oportunidad de jactarse en nuestro propio trabajo, lo haremos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor al llamar a Gedeón, al prepararlo, al mostrarle que quiere usarlo para una liberación de su pueblo? Bien, leímos en el capítulo anterior, la semana pasada, que Gedeón tenía temor. Gedeón era una persona que se describe, venía de una familia sencilla y de un pueblo muy pequeño. Entonces él se sentía insignificante para la tarea que el Señor le está encomendando. Pero el ángel que habla con Gedeón le dice: varón esforzado y valiente. Entonces, esto nos muestra cómo Dios elige medios deficientes. Vemos en la vida de Gedeón algunas deficiencias en su carácter. Era temeroso. Desde luego, lo vemos cuando está ocultando parte del trigo porque los madianitas iban y arrasaban y robaban todo el fruto de la nación de Dios. Pero este hombre era temeroso ante esta amenaza. Sin embargo, Dios le llama a una persona poco probable de ser un poderoso líder militar. Y entonces Dios quiere mostrar que usa cosas simples, usa personas sencillas, usa medios impredecibles, como ya mencionamos. Pero no solo eso, ya una vez que el Señor trata directamente con Gedeón en los primeros versículos de este capítulo 7, le dice: bueno, llama a todo el pueblo, reúnelo. Y nos dice que fue una cantidad bastante fuerte. 32,000 personas, ¿verdad? Son los que se habían reunido de Israel. Pudiéramos pensar, bueno, es un muy buen número, ¿verdad? Para empezar. Entonces, vamos a ver que Dios usa su poder, muestra su poder en la debilidad, en esta elección de un medio deficiente, y lo hace moldeando a un hombre en desventaja. Ya mencionamos cómo era el carácter, cómo era el contexto tan sencillo de Gedeón, el hijo menor de una familia pobre y de una tribu débil. Probablemente sus hermanos israelitas no hubieran considerado a él como un gobernador o un líder para poder salvarles de una opresión tan intensa como la cual se encontraban. Pero algo que quiero volver a resaltar, hermanos, es cuando es llamado varón esforzado y valiente, no está mostrando nada de estas características cuando es llamado de esta forma. Y esto me lleva a pensar, y creo que con una profunda gratitud, cómo Dios no solo ve lo que somos ahora, sino que Dios ve lo que podemos ser el día de mañana. ¿No es cierto, hermanos? Y esto nos puede llenar de gozo, porque el Señor tiene propósitos especiales, aún en medios deficientes. Esta persona, quien no tenía probabilidad ni características tan especiales, fue llamada para una tarea especial. Y Dios fue paciente, muy paciente con Gedeón. Esto lo vimos ya. Cómo consintió el Señor a todas las peticiones que Gedeón tenía por su falta de fe. Cómo con el vellón quiso hacer algunas pruebas de que verdaderamente Jehová le estaba llamando y que verdaderamente Jehová lo estaría capacitando para esta tarea. Y entonces, ya una vez que Gedeón está convencido que Dios le ha llamado, y una vez que Gedeón está en línea de obediencia de la voluntad de Dios, y ya comenzando a acceder a los planes que Dios le muestra, reúne a todo el pueblo, y él reúne a 32,000 personas, bueno, vemos que Dios sigue obrando a través de medios deficientes. No solo está moldeando a un hombre que se siente en completa desventaja, pero también Dios está moviendo a un ejército que se encuentra diluido. Acabamos de leer hasta el versículo 4, y cómo de esos 32,000 personas, Jehová le dice a Gedeón, diles a todos estos hombres que el que no se sienta seguro, que el que sienta un poquito de temor, el que no tenga comodidad de ir a una batalla, que con toda confianza puede ir a su casa. Y nos dice la Biblia que fueron 22,000 los que regresaron en esa ocasión a sus casas para no entrar a una batalla. Entonces Gedeón queda solamente con 10,000 personas. Para esto hay un dato bastante importante, hermanos, porque el pueblo enemigo, los madianitas, hay un estimado que ellos eran 135,000 personas. Imagínense, 135,000 personas. Los 32,000 que podían hacer frente a ellos no era nada para 135,000. Y todavía de esos 32,000 se retiran 22 y Gedeón se queda con 10,000. Y algo importante es lo que Jehová le dice a Gedeón en el versículo 2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y entonces, hermanos, la tarea que Gedeón está por emprender no es nada sencilla. Primero, no es el hombre más calificado desde su perspectiva. Segundo, su ejército era mucho menor que el ejército enemigo y todavía, podemos decir una tercera cosa más, Dios lo está mermando a ese ejército. Y en el versículo 4, bueno, habían quedado 10,000, pero en el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, este irá contigo, y del que diga, este no irá contigo, el tal no irá. Y entonces, hay una razón especial por la cual Dios está haciendo todo esto con Gedeón. Y dice, no quiero que Israel se alabe si el día de mañana, al tener éxito, diga, mi mano me ha salvado. ¿Cómo conoce bien nuestro Dios el corazón humano? ¿No cree usted esto? conoce muy bien nuestros corazones. Por eso citábamos hace un momento la frase de esta persona, que la naturaleza humana, cuando tiene la más pequeña oportunidad de jactarse por su trabajo, no lo dejará pasar. Hermanos, el corazón humano, como lo hemos ya analizado en otras ocasiones, es tan engañoso y perverso. Y Dios quiere mostrar una lección muy importante a su pueblo. El pueblo sí, en verdad, estaba oprimido, estaba esclavizado, subyugado por los madianitas, el cual era un pueblo bastante fuerte y también bastante bárbaro. Y Dios quiere salvarles, pero quiere hacerlo de una manera sobrenatural. Entonces, Dios no reduce el tamaño del ejército solo para que Él pueda obrar por medio de ellos y así ganar una victoria, hermanos. Él puede obtener la victoria por medio, si Él quisiera, de un solo hombre. ¿Estamos de acuerdo? En el mismo libro de Jueces, esto va a suceder más adelante con la vida de Sansón. Por medio de Sansón, Dios pudo salvar a una nación entera. O puede usar a miles de personas, como lo hizo por medio de los ejércitos de Débora y de Barak. Sin embargo, Dios reduce el número de los soldados porque Él sabe que los hombres son demasiados para que Israel vea sin duda hacia dónde debe dirigir la alabanza y la gloria por la victoria que vendría. Y Dios hace una prueba entonces con estos 10,000 que quedaron y les dice a Gedeón, diles que vayan y tomen agua, ¿verdad? Ahí de un manantial, de un lago, y ellos toman agua. Y la postura, cómo ellos toman agua, esto es lo que define quiénes serían escogidos para esta tarea. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300 hombres. Ya ahora estamos hablando de una cantidad que no es, hermanos, ellos estaban sobre el 99%, el ejército enemigo. Más del 99% estarían enfrentando al pueblo de Israel. Entonces, Dios está moviendo a un ejército diluido. Y como vemos, Dios tiene un propósito muy especial por la razón por la cual está haciendo estas decisiones. Muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios actúa de maneras tan extrañas? Maneras que no nos parece lo más sensato. Algunas veces nosotros confiamos mucho en los números económicos. Esto nos puede hacer sentir un poquito más fuertes, con ingresos que sean, desde nuestra perspectiva, suficientes, cómodos. Algunas veces basamos nuestra seguridad no solo en números económicos, pero a veces en el número de personas que están de acuerdo con nosotros o son parte de nuestra amistad. Pero, hermanos, esto no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. El ser humano confía mucho en los números. Muchas personas dejan de hacer lo que Dios desea que hagan por tener toda su confianza en los números. Y aquí, hermanos, lo que Dios está hablando con Gedeón, lo que Dios está tratando con Gedeón es, yo no quiero que tu confianza, ni la confianza del pueblo, esté en la multitud de las personas. Voy a enseñar, es lo que está diciendo el Señor, que con 300 hombres, y la manera en cómo fueron seleccionados, hermanos, no nos dice mucho al respecto, pero uno de los autores históricos, Josefo, él dice que la manera en cómo ellos tomaron el agua eran personas despistadas de cómo habían ellos ido hacia ese lugar para tomar el agua, que no serían las personas más precavidas para una tarea. Y bueno, todavía nos sorprendemos más, que si Dios hizo una selección, pues nuestra mentalidad lógica sería, bueno, Dios va a escoger lo mejor, va a seleccionar a los mejores. Pero no fue así. Seleccionó a las personas más distraídas, más despistadas, menos probables para poder hacer frente a una batalla. Hermanos, así es como Dios obra. Y así es como Dios obra muchas veces en nuestras vidas. No debemos poner nuestra confianza en una multitud de personas. No debemos poner nuestra confianza en los números económicos para poder creer y agradecer que Dios está obrando en nuestras vidas. No debemos depender, hermanos, de cosas tan extravagantes y vistosas para poder creer que Dios está haciendo su obra. Realmente Dios utiliza medios muy deficientes, con desventaja, medios diluidos, como quiso usar a este pueblo. Y quiero que vayamos por un momento, sin perder este capítulo de Jueces, a Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer juntos, una vez que lleguemos a Hebreos 11, los versículos 32 al 34. ¿Estamos listos? Leemos juntos, dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué interesante que este personaje está seleccionado, está ubicado en esta línea de Hebreos 11, donde se mencionan los hombres de fe, los hombres que por la fe destacaron grandemente, y aquí se menciona a estos hombres. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor está obrando a través de personas que creen al llamado de Dios. Gedeón, en este momento, hermanos, cree a lo que el Señor le está llamando. En el versículo 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Una vez más, hermanos, el Señor sabe cómo es el corazón del ser humano. Gedeón en este momento está fortalecido, en este momento está convencido de la tarea que Dios le había dado. Y desde luego, hermanos, esto pasa con nosotros muchas veces. Cuando estamos en exposición a la palabra, puede ser que tomamos decisiones importantes y el Espíritu Santo nos llena de convicción. Sin embargo, cuando salimos del servicio, cuando salimos de la exposición directa de la palabra de Dios y nos enfrentamos a los retos verdaderos, ya como que las cosas cambian un poquito, ¿verdad? Puede ser que otra vez comienza la debilidad, la duda, el temor, y muchos otros sentimientos que pueden estarse apoderando en nuestro corazón. Jehová sabía que aunque Gedeón era un hombre valiente y sería un hombre obediente, podría faltarle la fe. Y entonces el Señor es tan cuidadoso, como vimos la semana pasada, es tan paciente que no le juzga, no le condena, no le señala por esa debilidad humana que él presentaba tan constantemente. Nuevamente ubiquemos, hermanos, a Gedeón como un hombre temeroso, escondiéndose, escondiendo el trigo para no hacer frente al ejército de Madián. Y el Señor le dice: Gedeón, sé que eres sincero, sé que eres valiente, sé que quieres hacer las cosas tal y como las he indicado, pero por si acaso te llegas a debilitar, ¿verdad? Por si acaso te llega a faltar la fe, si llegas a tener alguna duda, te recomiendo que vayas al campamento enemigo y ve con tu criado, y allí vas a ser fortalecido nuevamente. Y entonces vamos al segundo punto de este mensaje. El misterioso poder de la debilidad. Dios muestra su poder en la debilidad mediante la elección de medios deficientes. Un hombre en desventaja, un ejército diluido, pero número dos también, mediante la elección de medios diferentes. El principio sobre la salvación que continuamente aparece en Jueces, hermanos, y en toda la Biblia, es que Dios no salva a través de medios esperados o a través de la fuerza. La mayoría de los jueces son inverosímiles y las victorias desafían la lógica del mundo. Como dijimos, Dios usa personas impredecibles. Así que un medio diferente que Dios usa para fortalecer ahora a Gedeón es mostrando un sueño verdaderamente disparatado. En el versículo 11, ya Dios le ha dicho, ve con tu criado al campamento enemigo. Y vamos a ver versículo 12 al 15, siga solamente con su vista. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Dios había decretado a Gedeón estas palabras, voy a entregar en tus manos a los madianitas. Y en esa paciencia, conociendo el corazón frágil de Gedeón, le invita a que vaya al campamento enemigo de una manera sin levantar sospechas, de una manera discreta. Y lo que le dice es, cuando temas atacar, dirígete y encontrarás, escucharás algo que te hará fortalecer. Cuando sabemos que somos débiles, hermanos, debemos recordar que Dios es fuerte. Qué interesante, hermanos, es un sueño como de esos sueños que uno tiene a veces que no tienen lógica, ¿verdad? Que no tienen pies ni cabeza. No sé si alguna vez usted ha soñado así, pero yo algunas veces sueño hasta tres cosas mezcladas diferentes y no tienen sentido una con otra, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios ya no se revela por sueños, si no, no sé qué significaría todo eso. Pero este sueño pareciera un sueño insignificante, inclusive humorístico. Está diciendo uno, mira, yo soñé que rodaba una pieza de pan y entraba a una tienda y esa pieza de pan destruía toda la tienda. Imaginemos, ¿no? No es como una dona rodando o algo así. El pan que más se le antoje, ¿verdad? Va rodando por ahí y golpea la tienda y la destruye. Un pan de cebada. La cebada era usualmente el alimento de las personas denominadas pobres. Y era el alimento que caracterizaba muy bien a Israel. ¿Recuerdan ustedes que era un ejército o era una nación saqueada por los madianitas? Y estaban en suma pobreza. La semana pasada vimos que estaban en grande pobreza y eso fue lo que les hizo clamar por misericordia al Señor. Entonces, ese pan de cebada está ilustrando que iba a ser el pueblo de Israel. Pero más que solamente ilustrar a Israel, hermanos, iba a ilustrar al mismo Gedeón. ¿Qué fue lo que Gedeón le dijo a Jehová cuando lo eligió para esta tarea? Tu siervo es pobre. Yo soy muy pobre, vengo de una familia muy pobre. Y como menciono, hermanos, la cebada era el alimento de las personas más pobres. Entonces, ese sueño, Dios pudo darle la interpretación a un mismo enemigo para que compartiera, mira, lo que va a pasar es que algo tan insignificante, algo lleno, repleto de pobreza, es lo que va a destruir todo el campamento de Madián. Y vemos cómo en el versículo 15 Cuando Gedeón escucha esto, dice que adoró al Señor y regresa a Israel, al campamento de Israel, con fuerzas renovadas, hermanos. Y dice, Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Él regresa fortalecido, él regresa con nuevos ánimos, con nuevos bríos. Y no es cierto, hermanos, que, como dije hace un momento, algunas veces estamos tan decididos a realizar alguna tarea, alguna acción, hacer cambios, y el Señor llena nuestros corazones de convicción, de buenos deseos, y nos entregamos en una línea de obediencia, pero cuando comienzan a venir los conflictos, cuando vemos una perspectiva tan abrumadora de problemas, muchas veces nuestra fe comienza a faltar. ¿No es así? ¿Qué fue lo que pasó con Gedeón antes de iniciar la tarea? Le pide al Señor una confirmación a través de ese pedazo de tela. Y cuando el Señor le concede su petición, le vuelve a hacer una otra petición, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, Señor, pero a la inversa. Un hombre muy temeroso, con una fe muy débil. Y hermanos, ¿cómo es nuestra fe? Debemos reconocer que muchas veces nuestra fe puede verse menguada, puede verse diluida, puede verse quebrantada ante desafíos importantes. ¿No es cierto, hermanos? Pero qué misericordioso es nuestro Dios, que nos sostiene con su palabra. ¿Ven? Y nos recuerda una vez más que Él es el que está con nosotros, que Él es el que pelea por nosotros. Y por esa razón, hermanos, esta escena nos recuerda que Dios nos da confianza por medio de su palabra. Dios nos da confianza por medio de su palabra. Cada vez que usted, cada vez que yo estemos en duda sobre hacer la voluntad de Dios, debemos volver a la palabra. Debemos regresar a la palabra. Es probable que entre las decisiones y acciones que usted haya decidido tomar, algunas tienen que ver con cambios en el hogar. Probablemente usted ha decidido perdonar y el Señor le ha llenado de convicción para perdonar a algunas personas. Pero cuando vuelve a ver esas personas ofensivas, como que esas ganas se le quitaron, ¿verdad? Pero tiene que ir a la palabra una vez más y recordar cómo el Señor nos ha perdonado a nosotros una deuda que no se podía pagar a través de la muerte de Cristo Jesús. Hermanos, y cuando recordamos y cuando vemos lo que la palabra de Dios nos enseña, nuevamente la convicción, nuevamente nuestro espíritu vuelve a cobrar sentido y fortaleza. Quizá entre las decisiones que hayamos podido tomar es romper algunas relaciones nocivas, algunas amistades nocivas. Pero cuando estamos de nuevo entre personas, la presión, el temor, la pena, y entonces no hacemos ningún cambio. Debe de recordar, debe de ir nuevamente a la palabra, y lo que la palabra le indique, le llenará de fortaleza para hacer lo que debe hacer. En cualquier área de la vida, hermanos, quizá es algo respecto a su propio carácter. Quizá el Señor ya le ha mostrado, le ha hablado, le ha desafiado algún aspecto de su vida personal, algún mal hábito, alguna actitud, algún pensamiento, algún pecado incluso que usted ha mantenido por mucho tiempo, y aunque usted sabe que debe hacer frente a ello, en el momento lo olvida y se debilita. Pero otra vez, Dios da confianza por medio de su palabra. Otra verdad que vemos aquí es que también Dios nos da confianza por medio de otras personas que hablan la palabra de Dios. Porque qué bueno es, hermanos, recibir consejo. ¿No cree usted esto? La Biblia exalta, hermanos, en muchas de sus páginas el consejo. Y una de las virtudes de un hombre sabio es que sabe escuchar consejo. Sabe escuchar consejo. Hermanos, y Dios quiere usar personas que tienen una mente y un corazón saturado de la Biblia, pueden ser buenos consejeros. No cualquier consejero, pero la persona que aconseja la palabra de Dios puede darle confianza y ánimo en los momentos de debilidad. Así que, hermanos, otra verdad también es que Dios nos da confianza por medio de algunas circunstancias en la vida. Todo lo que vemos hasta ahora no está marcando, no está pintando un panorama muy positivo para Gedeón y para Israel. Es un ejército minoritario. Están ante un ejército poderoso y muy fuerte. Sin embargo, hermanos, las circunstancias que Dios está usando es, mira, aún el mismo pueblo de Madián ya había escuchado de Gedeón. Así tan insignificante, así tan intrascendente se consideraba Gedeón, pero cuando él llega a ese campamento enemigo, ya las personas habían escuchado acerca de él. Y algunos daban ya por entendido que Dios podría hacer lo que él quisiera por medio de esta persona. Vamos a continuar leyendo, versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Vamos a ver el otro principio, hermanos. Dios muestra su poder en la debilidad mediante la elección de medios diferentes. Está mostrando un sueño disparatado a Gedeón, pero también está manteniendo a un escuadrón desarmado. Si ya no es mucho lo que hemos dicho hasta ahora, que el líder de este ejército era un hombre muy temeroso y que este ejército era un ejército bastante mermado, bastante diluido, y si todavía no era suficiente, no eran los mejores hombres, esos 300, bueno, ahora auméntele que ellos fueron a la guerra sin armas. Fueron a la guerra sin armas, ¿verdad? Lo que el Señor le está diciendo a Gedeón es, lleva a esos hombres y van a llevar un cántaro, probablemente que era de barro, iban a llevar unas antorchas e iban a llevar una trompeta. Con eso iban a ir a hacerle frente a 135 mil personas con grandes armas para poder exterminarlos de inmediato. ¿No nos parece bastante extraño, hermanos, las maneras en cómo Dios obra? Por eso hemos titulado este mensaje, El misterioso poder de la debilidad. Y nos lleva al pensamiento, hermano, de cuando el apóstol Pablo, como una manera ilustrativa, cómo nos dice, cuando él está haciendo esta oración en Corintios, ¿verdad? Él está orando al Señor porque había un aguijón en su carne. Había algo que le atormentaba constantemente, probablemente era una enfermedad. Y dice que le rogaba al Señor que lo quitara de su cuerpo. 3 veces, dice el apóstol, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces quisiéramos que el Señor nos sacara de algunas circunstancias indeseables? Pero es ahí donde el Señor muestra su poder. Es ahí donde el Señor muestra su fortaleza y su propósito. Bueno, entonces vamos a ver que Dios está usando medios diferentes, manteniendo a un escuadrón desarmado. Con trompetas y cántaros de barro, Israel enfrentó a Madián. Esto es algo chistoso, ¿verdad? Al llegar al campamento, había una estrategia. Vamos a leerlo. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. Cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Bueno, lo que aquí sucede es que Gedeón organiza tres grupos de 100 y él, desde luego, encabezando a uno de ellos. Y él les dice, ustedes solamente van a hacer exactamente lo mismo que yo hago. Van a replicar mis movimientos. Y nos dice aquí que llevaban cántaros, ¿verdad?, de barro. Cuando ellos llegan al campamento, había un cambio de guardia. Había guardias, algunos estaban despiertos, y ellos llegan de noche, más o menos en la madrugada. Y entonces, cuando se hace el cambio, pues la gente armada está a las afueras de las tiendas, y las otras personas pues están durmiendo. Cuando se hace el cambio, la gente armada entra a su tienda y entonces se hace el relevo, ¿verdad? Se hace el cambio. Pero cuando ellos llegan, quiebran, hacen pedazos sus cántaros y muestran sus antorchas. Es decir, hermanos, el ruido que iba a producir el quebrar esos cántaros iba a ser un ruido bastante estruendoso. Iba a ser un ruido que iba a provocar espanto y mucho más a las personas que estaban durmiendo. Y además, dentro de ello había antorchas que se iba a ver un fuego, como una luz artificial en medio de la noche. Y además de ese estruendo con los cántaros y además de ese fuego que iba a estar con ellos, ellos iban a gritar por la espada de Gedeón y la espada de Jehová. Entonces, ese grito, y todavía combinado con un sonido de trompeta, lo que esto iba a suceder es que parecería que era un ejército muy numeroso de lo que realmente era. Iba a dar una apariencia de que había llegado una multitud enorme y ya estaban haciendo demasiado maldad y estaban trayendo mucha calamidad al lugar. Era un plan brillante. Invalida el tamaño de la disparidad entre los ejércitos. Los israelitas parecen y se oyen mucho más grandes de lo que realmente eran en cuanto a tamaño. Y toman ventaja cuando el enemigo es más débil. Los que están dormidos escuchan el ruido, salen asustados. Y hermanos, y justamente cuando van regresando los que estaban de guardia con arma, imagine usted, está de noche, no se ve, y ellos piensan, son nuestros enemigos, cuando eran de ellos mismos. Y empiezan a defenderse contra los que estaban de guardia, porque fue exactamente en el cambio. Y empiezan a matarse unos contra otros. ¡Qué gran estrategia de nuestro Dios! ¿No cree? Lo que podemos decir, hermanos, es que al final ni siquiera los 300 hombres tuvieron que matar a ningún soldado enemigo. Dios trajo victoria a su pueblo sin ni siquiera haber iniciado una guerra. Como el Señor en sus propósitos, en su misericordia, muestra la forma en cómo Él puede usar a las personas cuando Él decide hacerlo. Solo podían regresar a casa cantando lo que Dios había hecho, pues en un sentido estricto ellos no habían hecho nada. No habían peleado ninguna batalla. El Señor peleó por su pueblo mientras ellos solamente observaban. Y esto es una lección para nosotros también, hermanos. Hay luchas en las que solo nos corresponde observar y es el Señor quien se encargará de hacer el resto. ¿Está de acuerdo? Hay batallas, hermanos, que el Señor nos incita a pelear e ir al frente cuando esto es por bien en la vida espiritual. Pero el Señor no nos anima a tener batallas carnales, luchas carnales contra otras personas. Y aún si usted se encontrara en una posición difícil de provocación, usted no debe reaccionar. Déjeselo al Señor. Déjeselo al Señor. Y usted se dará cuenta que Él es mucho mejor guerrero que lo que usted puede ser. Y sus estrategias son mucho más sabias que las que a usted se le pueden ocurrir. Por eso la Biblia nos dice que no nos venguemos, ¿verdad? Sino que demos lugar ¿a qué? A la ira de Dios, ¿verdad? Demos lugar a la justicia de Dios. Él se encargará de colocar cada cosa en donde corresponde, sin que usted tenga que hacer nada más. Y esto nos muestra, hermanos, cómo Dios pelea por su pueblo. Hay una maravillosa circularidad en este relato que quiero que terminemos leyendo. En el versículo 23 al 25, vamos a leer juntos. ¿Estamos listos? Versículo 23 dice: y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet Bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet Bara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Una de las tribus de Israel a la cual se le dio la invitación para unirse a la victoria, ellos capturaron a estas dos personas. Es una lección maravillosa, como digo, es una circularidad. En este relato de la narrativa, ¿recuerda usted dónde fue llamado Gedeón para los propósitos que Dios tenía para él? Fue encontrado por primera vez protegiéndose de los madianitas en un lagar. Y si recordamos bien, Dios aparece a él cuando él da un holocausto encima de una roca donde confirma su llamamiento. Y una nota curiosa es que Dios usó a Gedeón para derrotar a los reyes de los enemigos, los que fueron aniquilados, y justamente, hermanos, Oreb en una roca y Zeb en un lagar. Allí fueron aniquilados los enemigos que por muchos años oprimieron al pueblo de Dios. Y algo importante, Oreb significa cuervo, Zeb significa lobo, depredadores, rapaces que estaban castigando, que estaban maltratando y estaban hurtando la cosecha del pueblo de Dios. Un comentarista dice al respecto de esta escena de los jueces lo siguiente: los enemigos del pueblo de Dios pueden parecer muy dañinos y pueden obrar al igual que al hablar mucho, pero solamente pueden hacer eso, pues ante Dios cualquier enemigo no solo es pequeño, sino además es insignificante. Hermano, no hay ningún problema, ningún enemigo, ninguna situación que supere a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. El fuerte en batalla, ¿verdad? El grande en batalla. Y esto nos lleva a los cánticos que entonaban los israelitas. Cuando ellos decían: no es con espada ni con ejército, ¿verdad? ¿Sino con qué? Con el Santo Espíritu de Dios, con lo que ellos ganaban, con los que ellos tenían victoria. Pues este relato, hermanos, precisamente confirma que el pueblo de Israel no ganó ni con espada, ni tampoco con un ejército. Fue con el Espíritu del Señor. Así que, en todo momento, entreguemos nuestras luchas a Él y démosle a Él solamente la gloria. Únicamente a Él toda la gloria. Dios usa las cosas más simples y carentes de valor para mostrar que la victoria y el cumplimiento de sus propósitos, hermanos, no dependen de hombres, no dependen de circunstancias, ni tampoco de capacidades especiales. Únicamente de su soberana gracia, lo que Él elige, lo sencillo, lo improbable, para humillar la soberbia y destellar su gloria. Que Dios sea glorificado, hermanos. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, porque tú nos muestras tu gran amor por nosotros, como lo mostraste a tu pueblo escogido, en medio de un ambiente de hostilidad y de adversidad. Tú trajiste liberación por medios impredecibles, a través de medios deficientes, y extraños. Pero Padre, vemos que la gloria, la virtud, el poder, la fortaleza pertenecen solamente a ti. Y al analizar y al meditar en estas líneas que hemos estado observando esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en nuestras vidas de la misma manera como has libertado a tu pueblo escogido. Padre, que en nuestras debilidades, en nuestra falta de fe, que en las adversidades que podamos enfrentar, que nuestro corazón se ensanche de fortaleza y de dependencia hacia ti. Que nuestros ojos te miren a ti, que nuestra alma descanse en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a poder aprender como aquellos hombres de fe, como lo fue Gedeón, que en una tarea tan difícil, lo único que pudo sostenerlo fue tu palabra. Señor, ayúdanos a enfrentar cada reto, cada adversidad, cada desafío que tú presentas a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra debilidad, tener fuerzas de flaqueza. Señor, de la manera tan misteriosa, tan extraña, que tú usas la debilidad de una forma poderosa. Mientras estamos orando, quiero hacerle un llamado. Sin conocer sus circunstancias, ni tampoco su contexto de vida, entendiendo que Dios conoce su corazón, ni nada es oculto delante de Él. Quizá el Señor esté haciendo un llamado especial en esta hora a su vida. Quizá, si el Señor le ha llamado a alguna tarea, le ha llamado a hacer algún cambio en su vida, y usted se ha rehusado por temor, por miedo al fracaso, ¿por qué no, con honestidad, va al Señor a pedir fortaleza y pedir que su palabra lo conforte para obedecer? Probablemente usted pueda identificarse con este hombre de una familia tan sencilla, de un pueblo tan pequeño y de una condición pobre, pero un gran instrumento en las manos de Dios. Dios quiere usar no lo sabio, no lo fuerte, no lo grande. Dios quiere usar lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su propia presencia. Si hay algo que podemos aprender esta mañana y podemos pedirle al Señor es, dame humildad. Si hay algo, Señor, que me permites lograr, si hay algo en donde me permites avanzar, que a ti sea la gloria. No permitas, Señor, que nuestros corazones sean envanecidos por las muestras de gracia que tú derramas sobre nosotros. No permitas, Señor, que nuestro corazón nos engañe pensando que fue nuestra astucia, que fue nuestra espiritualidad, que fue nuestra inteligencia lo que nos llevó a avanzar. Señor, quizá tú has tenido a bien traer humillación al corazón orgulloso. Y pedimos, Señor, que tú restaures, que tú sanes todo corazón contrito y humillado que viene delante de ti, Señor, en súplica y dependencia por tu gracia. Tú conoces, Señor, cada corazón y cada persona, Señor, está en tus manos. Pedimos que tú obres conforme a tu misericordia y a tu grande amor. Lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor, risas con quiero dar lugar a mis hermanos diáconos para que por favor recojan los diezmos y ofrendas. Buenos días, hermanos. Les ruego me acompañen en oración, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias una vez más, Señor. Gracias por tus infinitas bendiciones, Señor. Gracias por esta preciosa mañana que nos regalas hoy, Señor. Gracias también nuevamente, gracias por la libertad que nos has dado, Señor, y que gozamos aún de reunirnos aquí para aprender de tu palabra, para adorarte, Señor. Alabado sea, Señor, te ruego, Padre, que nos ayudes en ese, en esos temores, Señor, y en esas debilidades, Señor, que con la potencia de tu Espíritu, Señor, nos hagas ir adelante, Señor, y cumplir la comisión que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor. Te ruego también, bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser levantados, Señor, son tuyos de ti, para ti, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Te ruego, Padre, ayudes a aquel que necesita, Señor, para que también sustente a su familia y se goce ofrendando y diezmando. Bendice al dador alegre, Señor. Cuídanos, líbranos del mal. En tu nombre, Señor Jesucristo, pido todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. Para quedar despedidos, Sangre Carmesí 2:45. Llevaba un peso muy abrumador, buscaba en vano un libertador. Miraba un mundo con dolor y temor, para ser salvo, ¿qué haré? Buscaba calmar mi tremenda aflicción, el hombre fallaba con su instrucción. No hay un sostén para mi corazón, para ser salvo, ¿qué haré? De la cruz, sangre se del amado Señor, perdóname, Padre, lloré con dolor. Jesús me oyó, me libró del temor. Ven a mí, te salvaré. De la cruz, sangre celestial, fluye liberando. Grande amor. Hermanos, estamos despedidos. 6:30, nos vemos al rato. Dios les bendiga, hermanos. Va a ser algo sencillo, no es nada, nada más que para hacer tiempo.